La bacteria Sound System. Yo dos, yo. Ciudad de Guatemala. Canta conmigo el tónico. Te dejo el bónico. Te quedé afónico. Supersónico. ¿Tú crees que nos vemos? Tu impasse técnico. Justicia hace ojo ciego a negocio sucio. Bolsillo lleno. Corrupción al pleno. Se nota que no te importa que el resto toma heno. No digas que no. El intocable mítico. La rabia de la gente no soy mítico. No me trate de amigo. Pagan a mi voto. Ahora lo digo explícito. El presidente nos llevó al estado crítico. Estado crítico, por el político. Nos quieren detener, pero no van a poder. Yo. Estado crítico, por el político. Nos quieren detener, pero no van a poder. Y es que este estado ha estado siempre lo mismo. Marginación, esclavismo, racismo. Como un sismo que nos arroja un eterno abismo. Que cada vez se agrava porque se traga a sí mismo. La sobrevivencia aquí es el instinto. Por eso cuando canto yo me pinto algo distinto. Por eso grito, porque no resisto. Por eso soy un guerrero que medita en su recinto. Que planea y rapea por una sola idea. Comunicar, no claudicar, no abandonar la pelea. Latinoamérica, una sola nación, hip hop, revolución, amén que así sea. Estado crítico, ausente de verdad, lleno de falsedad. Lo ha notado por donde quiera que va. Frenético, vacío, frío, lleno de lío sombrío. Cáncer visual fatal, vida agresiva banal. Sal de tu lamento, es el momento de el movimiento. De hacer el cambio, date cuenta del agravio. Presencia, donde dejas tu esencia. Libertad de expresión, no más indiferencia. Estado crítico, por el político. Nos quieren detener, pero no van a poder. Yo. Estado crítico, por el político. Nos quieren detener, pero no van a poder. En el estado en el que nos encontramos, no razonamos bien, no actuamos bien, no damos el 100. Nos han convencido con lo que nos han vendido y no es una solución real para curar ese mal letal. Una decisión crucial, hay que tomar trabajo mental. Es crítico el estado y lo político. Como te explico, todo puede ser distinto. La resistencia con potencia y conciencia puede hacer la diferencia. En nuestras mentes están las armas con las que vamos a luchar, nos van a escuchar a diario. Todos ahora unidos para poder lograr un cambio. Todos gritando ya. Luz verde, revolución. En los cuatro puntos que suenen esta canción. En la radio o estación, canal de televisión. Contra políticos corruptos no tenemos compasión. Luz verde, revolución. En los cuatro puntos que suenen esta canción. En la radio o estación, canal de televisión. Contra políticos corruptos no tenemos compasión.